Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una vez más preparados para una nueva travesía con el frío, con el invierno ya ahí a la vuelta de la esquina, soplando, enfriando. Aquí todo lo que nos rodea, pero con un montón de fueguitos, de historias, de sueños hoy, de utopías con las que encendernos, prendernos en nuestro programa. Tenemos un día más invitados aquí en la cubierta de nuestra lata pirata en este precioso estudio de la 97 Coqueto Estudio de Larogueta Masaspi y Ratia, en el corazón del casco viejo de Bilbao. Están aquí con nosotros Josecho Álvarez Gutiérrez. Él es bilbaíno, él es profesor de lengua en la ESO, es ecologista y es también investigador en temas de memoria histórica, y de esas investigaciones ha nacido el libro que os vamos a presentar hoy, del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, de la Revol a las tinieblas, República, guerra y represión en las merindades. Se titula este libro de Josecho Álvarez Gutiérrez. Un libro que se ha presentado este pasado viernes aquí en Bilbao, y un libro que habla de las merindades, esa comarca burgalesa, preciosa comarca burgalesa, esas montañas del norte de Burgos y de lo que ocurrió allí en los años 30 del siglo pasado, en esas merindades, cuando se instauró la República, tiempos de utopía, de cambios en aquellas, bueno, y en otras partes también del Estado, en aquella zona de las merindades con la llegada de esa República. En este libro se habla de eso, de esos años 30, de esa República en las merindades. Se habla también del golpe de Estado del 36 y de los 13 meses de guerra que siguieron a ese golpe de Estado en las merindades, de la represión, terrible represión, y del expolio laboral, económico, cultural que sufrió esa comarca burgalesa después de ese golpe de Estado. Con Josecho Álvarez Gutiérrez vamos a hablar de ese libro, de esa historia. Vamos a hacer memoria de la Revol a las tinieblas, y con él también está, le acompañó también en la presentación del libro en Bilbao, y está aquí con nosotros Iñaki Valentín. Él es compañero de aquí de la 97, una de las arañas de ese programa musical Arañas de Marte, y él es también Iñaki Valentín, integrante del colectivo republicano de Euskal Herria. Con ambos dos con Josecho Álvarez, con Iñaki Valentín, vamos a hacer memoria, vamos a acercarnos hoy hasta las merindades burgalesas. Además, historias que tienen que ver, más historias que tienen que ver con sueños, con delirios, con utopías. En nuestro rinconcito que dedicamos aquí a los sueños, las utopías y, como no, la música, la buena música, es la propuesta, el menú marino que os hemos preparado para hoy. Alejandro Hernández y Víctor Hernández, ambos dos son hermanos. Alejandro Hernández, con el nombre artístico de Alex Juárez, es también fue cantante de Vespertín y con su propio nombre, con ese nombre artístico de Alex Juárez, ganó, por ejemplo, el Crea Joven de Canción de Autor en 2014. Por su parte, Víctor Hernández, su nombre artístico es Rey Lobo, es compositor de canciones, entre otras cosas, para bandas sonoras de películas, como por ejemplo, él ha hecho canciones para las películas Ahora o Nunca, o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Ambos dos, Alejandro y Víctor, han estado también girando con Guitarrica de la Fuente. Ambos dos, Alejandro y Víctor, han lanzado hace unos meses un disco con un nuevo proyecto, un proyecto juntos, Maestro Espadas, han llamado a su dúo, a su propuesta, nueva propuesta musical, un nombre ese de Maestro Espada, que cuentan es el nombre de la calle donde vivían sus abuelos en Murcia, en una localidad que se llama Librilla. Maestro Espada se llama esa calle, y también Maestro Espada fue la persona que llevó la música a ese pueblo, porque fundó allí en Librilla, en la comarca, la primera banda municipal de esa zona. El abuelo de Alejandro y Víctor tocó, por ejemplo, el laúd en esa banda, en la banda de Maestro Espada. Y ese es el nombre que decidieron poner a su dúo, Alejandro y Víctor, Maestro Espada. Se llaman, y su objetivo, el objetivo de su música, en este caso, acercar la tradición folclórica murciana, ambos son murcianos, a nuevos estilos como la música electrónica y el folk anglosajón. El padre de Alejandro y Víctor, ya hemos dicho que el abuelo fue músico, el padre también, Gabriel Hernández, era cantaor. Y para acercarse a ese folclore murciano, pues ambos hermanos han estado en contacto estos últimos años con luthiers, por ejemplo, para conocer los instrumentos tradicionales de aquellas tierras de Tarragona, de Murcia, de Lorca. También han estado en contacto con artesanos y miembros de cuadrillas que les han enseñado a tocar, por ejemplo, la castañeta y la pandereta. Y también han estado explorando el cancionero popular murciano antiguo, para también de ahí pues sacar temas, letras, músicas para sus canciones. Entre los referentes de Maestro Espada dicen, por ejemplo, la música de Atahualpa Yupanqui, dicen que lo escuchaban, sonaba mucho los discos de Atahualpa Yupanqui en su casa cuando eran críos, que les gusta Atahualpa, de ese tipo de música, la sencillez de las letras también, dicen, en el folclore murciano, con apenas dos frases, pues ya dicen pues mucho más que esas canciones que tienen letras, letras, letras y no cuentan nada. Sencillez de las letras y canciones desgarradas y desnudas. Atahualpa Yupanqui, una de las referencias, así suenan, así son Maestro Espada. En este disco, su primer disco, que lleva también el nombre del dúo, Maestro Espada, les ha acompañado a la producción y también como artista tocando en algunas de las canciones del disco, Raúl Refri, el productor y artista español que, entre otros, ha colaborado con Rosalía, Albert Pla o Silvia Pérez Cruz. No perdemos ni un segundo más. Como os digo, llegan desde Murcia, Son hermanos, se hacen llamar Maestro Espada y vamos a escuchar hoy aquí algunas de las canciones de su primer disco. Comenzamos con esta llena de flores, llena también de ruedas de molino, de trigo. Cantan Maestro Espada en esta canción: por la mañana eres rosa, a mediodía clavel, por la tarde eres jazmín y lirio al anochecer. Maestro Espada, zarpamos en mar de fueguitos. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Frente al derecho de ver, oír y callar, como decía el maestro Galeano, el jamás proclamado derecho de soñar. Vamos a delirar un poquito en mar de fueguitos. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Thank you. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Con el sueño de la República, de alguna manera, también está ligado nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos, el escritor José María Merino. Su padre, el padre de José María Merino, era miembro de la Federación Universitaria Escolar y por sus ideas republicanas tuvo que abandonar León para refugiarse en Galicia, donde nació José María, en Coruña, concretamente en 1941. Tras la guerra, la familia se instaló de nuevo en León, donde el padre de Merino abrió un bufete y una gestoría. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. José María Merino, el escritor leonés, ha publicado hace poquito su último libro, publicado por Alfaguara. Este libro se titula Yo y yo en breve y recoge una nueva colección de relatos cortos, textos breves de uno de los maestros del género del relato en el Estado español. José María Merino es académico de la Real Academia Española. En el 2021 recibió también el Premio Nacional de las Letras Españolas. En este libro, en este Yo y yo en breve, habla entre otras cosas, se pregunta entre otras cosas, ¿quién está realmente seguro de no ser imaginario? Con humor, con sorpresa, con inquietudes ante lo desconocido, habla de identidades, de dobles, de la frontera entre la vigilia y el sueño, de realidades paralelas, todo ello en esta colección de, como digo, relatos breves, relatos cortos. Y en ese libro de José María Merino, en este Yo y yo en breve, en chiquito, vamos a bucear de ahí, vamos a sacar nuestra historia de hoy aquí. Y la protagonista de este relato, a la protagonista de este relato no se le ocurre otra cosa que soñar, pero soñar además con un mundo muy, muy, muy extraño. Nuestra compañera Alicia Cachero le pone voz a esta historia de José María Merino, a este relato de sueños que tienen que ver también de alguna manera con el ser humano. Yo sé que ha soñado con un extraño mundo. Alrededor de ella volaban peces. En el agua nadaban hormigas, escarabajos y saltamontes. Los perros tenían 7 patas y las gallinas 2 cabezas, una con pico y otra con trompa. Y ella era una jirafa. Mas al despertar, resulta que en efecto se encuentra con que es una jirafa y que está recluida en el Zoo Aquarium de Madrid. Grita pidiendo socorro y uno de los guardas se acerca a ella y le dedica unas palabras cariñosas antes de mirarme a mí. No le pasa nada. La ha visto el veterinario. Dice que es el agobio del viaje, el estrés. Llegó ayer mismo. Yo la contemplo con lástima, porque sé lo que le pasa. Yo ayer era una jirafa. Seguro que soñé con ese mismo mundo extraño. Y hoy me encuentro aquí, convertido en un ser humano. Y acaso la cosa no tenga remedio. Siempre, siempre nos queda el remedio de soñar. Despertares, más despertares, se titula esta historia, este relato de José María Merino. Una invitación a seguir soñando, a descubrir nuevos mundos, nuevas utopías. De utopías, de sueños, hablamos en unos instantes con nuestros siguientes invitados de esa república de los años 30 del siglo pasado. Antes, otra pequeña historia que también tiene de alguna manera que ver con sueños, con utopías. Regresamos al primer disco de Maestro Espada, de Tumbas. Seguro que vamos a hablar con nuestros siguientes invitados de Tumbas, o Tumbas también aparecen en esta otra canción que vamos a disfrutar ahora de este dúo murciano. Se titula Tres gotas de rocío, y como os digo, hay tumbas, hay geranios en esta canción, y hay tres gotas de rocío que no son otra cosa que tres lágrimas puras. Ole, ole, ole, ole, con tres gotas de rocío. Ole, ole, ole, ole, con tres gotas de rocío. Un geranio en una tumba, con tres gotas de rocío. Ole, ole, ole, ole, con tres gotas de rocío. Y eran tres lágrimas puras por un hombre que quería. Ole, ole, ole, ole, por un hombre que quería. Un geranio en una tumba, con tres gotas de rocío. Te olvidé, me olvidaste, te olvidé. Me olvidaste, te olvidé, me olvidaste, te olvidé. Me quisiste bien, te quise, me olvidaste, te olvidé. Me olvidaste, te olvidé, me olvidaste, te olvidé. Los dos tuvimos la culpa, tú primero y yo después. Tú primero y yo después, tú primero y yo después. Si te bien te quise, me olvidaste, te olvidé. Ole, ole, ole, ole, tengo yo mi cariñito. Ole, ole, ole, ole, tengo yo mi cariñito. A muchas leguas de aquí, tengo yo mi cariñito. Ole, ole, ole, ole, tengo yo mi cariñito. Y me ha mandado a está malito. Ole, ole, ole, ole, que vaya y que está malito, que vaya y que está malito y que se va a morir. Programa de hoy, como os decíamos, vamos a hablar de las merindades y lo vamos a hacer a través, al hilo de un libro que se acaba de presentar este viernes, muy cerquita de aquí, en Bilbao, en la librería Luis Michel. El libro, este libro se titula Del arrebol a las tinieblas, república, guerra y represión en las merindades. La primera cosa que tenemos que decir, yo no lo sabía, arrebol es ese, poéticamente, ese color rojo, el color rojo que dejan las nubes esas cuando, pues iluminadas por los rayos del sol, cuando se mete el sol, cuando sale, porque con ese rojo que se ve ahí en el cielo a veces, ese es el arrebol. Del arrebol a las tinieblas se titula este libro, República, guerra y represión en las merindades, que son esas montañas del norte de Burgos, esa comarca burgalesa, de unos 2.800 kilómetros cuadrados, un poco más grande que lo que viene a ser más o menos Vizcaya, que tiene, eso sí, menos habitantes que Vizcaya, 21.000 habitantes, 7,60 habitantes por kilómetro cuadrado y unos 26 municipios, creo, que conforman esa comarca burgalesa de las merindades. Y de esa comarca habla este libro y de lo que pasó durante esa república, después de la república, en esa guerra y en la represión posterior. Está aquí con nosotros en Mar de Fueguitos, pues el autor de este libro, Josecho Álvarez Gutiérrez. Él es bilbaíno, es profesor de lengua en la ESO, o ha sido, no sé si, creo que no sé si está ya a punto de jubilarse o jubilado. Es también ecologista, experto en temas de desechos y de basuras, y es investigador en memoria histórica, y de ese trabajo pues nace, entre otras cosas, este libro. También es autor de dos blogs, o lleva dos blogs, Las Merindades en la Memoria, y otro, República Plaza, que es un blog del colectivo republicano de Euskal Herria, del que también forma parte él, Josecho Álvarez, y también nuestro otro invitado que está aquí en Mar de Fueguitos, que es Iñaki Valentín, que es integrante de este colectivo republicano de Euskal Herria, ha acompañado a Josecho en la presentación del libro en Bilbao, y es también compañero de esta radio, de la Huerta Masaspi Ratia, de ese programa de música Arañas de Marte, que ya creo me suena, ha cumplido ya 10 años, o va a cumplir, o bueno, 10 no, casi, no sé cuántos años. Muy buenas, bienvenidos a los dos, Josecho, Iñaki, aquí a Mar de Fueguitos. Buenas. Hola, Gorka. 11 años. Más ni menos que 11 arañas de Marte. Casi nada. Decíamos, Del arrebol a las tinieblas es el título de este libro, que habla o recoge lo que sucedió en esas merindades desde los años 30, con la instauración de la República, hasta ese golpe de Estado del 18 de julio, y lo que pasó también después de ese golpe de Estado. Lo primero, Del arrebol a las tinieblas, ese arrebol. Josecho, yo tenía que buscar en el diccionario de dónde salía ese arrebol. Claro, no me escucháis el caserío y estáis escuchando músicas modernas y estas cosas no pueden ser. El caserío empieza con el arrebol, ¿no? Queriendo contemplar desde mi ventana el arrebol, ¿no? Bueno, de todos modos, de la presentación solamente decirte un pequeño desliz. Y es que puede parecer que yo he hecho todo esto solo. Yo no he hecho nada solo en mi vida, ni siquiera enseñar lengua en el ISTI. O sea, lo he hecho gracias a los alumnos, los blogs son gracias al colectivo, a la gente que estamos en este tipo de cosas. Y este libro, si tiene algo, es que es un libro colectivo. Es un libro colectivo de principio. Y es un libro que quiere provocar, o mejor, impulsar en el colectivo un mayor trabajo y una mayor profundización en los efectos de la guerra, ¿no? En este caso en una comarca concreta del norte de Burgos, pero en las maldades de la guerra, ¿no? De cualquier guerra, que ahora hay muchas. Demasiadas. Dices que este libro nace de ese bloque que decíamos antes, Las Merindades en la Memoria, y que la idea del libro fundamental es dar a conocer la magnitud de toda la violencia que se desató en esa zona, después de ese golpe de Estado el 18 de julio del 36, algo de lo que no sé si decir que se conoce poco, por ser generoso, pero no sé si se conoce poco o no se conoce nada de lo que pasó por esas merindades en esa época, en esos tiempos. Sí, tenemos de alguna manera la impresión de que, como es Burgos, como es el norte de Burgos, pues eran fachas, ¿no? Esa es muchas veces la impresión que tenemos, pero si miras un poco la historia, desde el norte de Burgos, desde esas merindades, ha emigrado mucha gente a Vizcaya desde tiempos inmemoriales, y casi todos los que han emigrado siempre han formado parte del movimiento sindical, CNT, UGT, de los cambios, porque la gente que emigraba era la que quería prosperar, quería un mundo mejor. Ya en el 36, bueno, después del golpe de Estado del 36, la gente que emigra es porque se hace de alguna manera insufrible la vida en sus pueblos, alguna parte de la gente. Entonces también bajan aquí, a Bilbao, a Vizcaya, a trabajar y a vivir aquí. Y claro, Burgos se queda como se queda, pero aún así hay todavía conciencia de lo mal de aquello y de lo que pasó. Pequeña, escasa, y la función del libro es un poco es eso, es intentar que la gente responda, ¿no? Que quitar el miedo ese que hay en los corazones, ¿no? Mira, yo tengo casa también en las merindades. Bueno, Gorka lo sabe, que ha estado hasta una vez allí. Y una de las cosas que más Oz de Arreba. Oz de Arreba, un pueblo precioso, por cierto, del Valle de Valdebezana. Y una de las cosas que nos llama la atención siempre a la gente que estamos pues metidos en los temas republicanos y demás, ¿no? Es un poco ese silencio que hay, ¿no? Mi abuela era de allí y mi abuela apenas ha contado nada de lo que pasó. Ella vivió la guerra ya con 16 años y apenas ha contado nada. Y cuando ha contado, lo ha contado como a última hora, ¿sabes? De su vida y de aquella manera. Y siempre ha habido como ese halo de no contar, ese halo de silencio, ¿no? Y yo creo que el libro tiene parte de eso, claro, el querer acabar con ese silencio, o por lo menos que no sea todo un silencio, ¿no? Sí, bueno, yo... Por yo miedo que, también, ¿eh? Muchas veces. Sí, lo humano ante un momento terrible como fue aquellos tiempos, lo humano es olvidar, el individuo debe olvidar, pero una sociedad no lo debe hacer, y más una sociedad actual que está viviendo tales circunstancias, a veces hasta parecidas a aquella época, ¿no? Y es importante que recuerde, ¿no? No solamente eso, sino que es importante, y una de las cosas que pretende el libro, ¿no? Es ya no a los directos, porque los directos ha pasado tanto tiempo que la mayoría ya no pueden contar nada, pero sí a los hijos, etcétera, porque vivieron el franquismo, que fueron las consecuencias. Los franquistas hicieron vivir hasta el 77, estuvimos viviendo y estuvieron regodeándose de esa victoria aplastante, ¿no? Gracias a ejércitos extranjeros y de esa represión que hicieron. Estuvieron regodeándose y todo eso ha quedado de alguna manera en nuestra cabeza. Es decir, hay cosas como, se escapa fácilmente la palabra alzamiento, y dices, ¿cómo que alzamiento? Si fue un golpe de Estado. Se escapa la idea de república, caos. ¿Cómo que república, caos? El caos lo provocó la Falange en los últimos... Es verdad que se quemó alguna iglesia, pero en algún momento concreto. Pero la república no fue un caos, sino fue algo estructural y que estaba muy bien ordenado en la cabeza de sus dirigentes. Se habla de, pues eso, de tantas cosas, de guerra civil, si no fue una guerra civil. Si fue un genocidio o una guerra de España o incluso de Europa, diría, porque la participación de Alemania, Italia y los salacercistas portugueses fue clave. Es decir, no sé, el olvido es un poco peligroso, ¿no?, para una sociedad. Otra cosa que es peligrosa, porque dices es un libro para no olvidar, un libro para hacer memoria, se podría decir, pero también dices por ahí por algún lado que es un libro que no busca convencer a nadie de nada. Bueno, hay mucha parte que no analiza, simplemente son datos. Es decir, la mayor parte del libro son datos, son informaciones, mucho más que análisis o decir esto tenía que ser así o tenía que ser así. Son muchas preguntas las que se hacen, ¿no? Y no, la verdad es que no es un libro que pretenda convencer. Nos gustaría, ahí hay un penal que se llama en Valdenoceda, que para llegar al penal hay que cruzar un puente, el puente de Ocinos, y nos gustaría que la gente derechas de esos valles, o alguna incluso está por Bilbao, se acercase al penal, porque allí estuvieron muchísima gente, un 1% de la población de las Meridades estuvo en ese penal. De la época, que no son los 21.000 de ahora, sino son los 55.000 de antes. O sea, eran un 1% estuvieron ahí presos. Ahí tuvieron la suerte de estar ahí presos, porque otra gran parte de los presos eran extremeños, de Castilla-La Mancha, en la política de dispersión que aplicó el franquismo para matar de hambre y de enfermedades a la gente. No solo lo alimentaba, sino procuraba que no tuviese ni el contacto con la familia, que a veces se suponía un poco comer, o suponía también ropas limpias, o suponía a veces afectividad, cosa que a toda esta gente no se le permitió, ¿no?, a la gente que venía. Pero un 1% de la gente, y no pasa nada. Luego la intrahistoria, ¿no? Porque a raíz de lo que está comentando Josecho, yo tengo muchísimas experiencias en el pueblo de mi abuela y alrededor de él, de, bueno, gente que de repente fueron los caciques, se quedaron con tierras de gente, o incluso hubo gente a la que se le perdonó, entre comillas, la vida porque emparentaron con elementos, digamos, de la derecha, ¿no? Y entonces, pero esa gente quedó totalmente como aislada, o sea, como en una burbujilla y como sin poder decir nada. Yo he conocido gente así, ¿eh? Gente que me ha visto a mí con la bandera republicana, señores de 90 y tantos años, bueno, ya fallecidos, pero hace algunos años, y que cuando me veían pasar con la bandera republicana, me decían, viva la república, chaval, no sé qué, ahí, o sea, como súper, pero ellos... Callaos, ¿eh? O sea, pero callaos todavía, te estoy hablando de hace muy, muy, muy poquitos años, o sea que... Pero es lo que has dicho un poco, ¿no? Bueno, lo que hemos hablado, es decir, estamos hablando de 400 pueblines, 50.000 habitantes, los pueblines chiquitines, con una represión del copón, con unas falanges y unas gentes que se habían apuntado a la represión franquista, porque Franco no hubiera sobrevivido si no hubiera gente que le hubiera apoyado, y que estaban en el mismo pueblo, que estaban enfrente tuyo, que Totalmente. Eran tus vecinos, que los que te habían paseado al padre o te habían paseado a la madre o habían hecho que se marchasen tus familiares, eran los vecinos del pueblo de al lado, que habían venido con el camión del otro pueblo, es decir, en valles chiquitines. Es decir, o sea, el miedo estaba en la piel, sí, sí. Y quedó forjado, porque era año tras año lo mismo, la misma opresión. Es decir, igual te dejaban de dar aceite de ricino, de pintar el culo de rojo, de pasearte rapada, pero estaban ahí, los mismos que te habían paseado. El libro habla de, cuenta toda esa parte del golpe de Estado para adelante, pero también hay una parte, al comienzo del libro, que habla de esa República de los años 30 hasta ese golpe de Estado, eso que decías antes, ese caos de la República, y cuenta cómo fue realmente, cómo eran esos tiempos de la República, no sé cómo fue allá en las merindades, esos 6 añitos de la República. Nueve. La República se acaba en el 39. ¿Cómo fueron? Era un lugar de supervivencia, era una economía de supervivencia, una economía agrícola, que vivía de la ganadería, del trigo, en lugares donde solo crece la hierba se plantaba trigo. Es decir, o sea, era una economía de supervivencia, que necesitaba de los hijos para tener pensiones. No había agua corriente en las casas, no había teléfono, no había electricidad. Bueno, electricidad había en algún pueblo, etcétera, pero muchos no. Es decir, se estaba extendiendo, ¿no? Estaban los de Aduriz por un lado, por otro los de Arquiaga, estaban extendiéndose un poco, pero en general la vida. Y a pesar de haber esa poca comunicación, era una vida que estaban comunicados, es decir, que estaban a la par del mundo. Es decir, sabían lo que pasaba en el mundo y estaban esto. Pues la República se recibe con cariño, porque se recibe con esperanza. Se recibe con esperanza después de unos años de dictadura, después de muchos años de monarquía, y pensando que se iban a solucionar nuestros problemas. Y mientras tanto, bueno, pues van creciendo. Es decir, una de las cosas que crecen las merindades es la organización del movimiento obrero. O sea, eso se puede ver cómo van creciendo 31, 32, 36. Y en lo nervioso que les pone, lo nervioso que les pone. Es decir, en los nervios que les pone a los dueños del país, del poder, etcétera, ¿no? Porque cuando la Revolución de Octubre del 34, aunque hay muchos pueblos donde no pasa nada, quitan a los ayuntamientos de izquierda y ponen a sus gentes de derechas a gobernar como siempre y mandando los de siempre. Y entonces eso es lo que provoca el caos. El que ellos pierden el poder, pierden espacios de poder. Se baja, ya en el 36 salen 30.000 presos que estaban en las cárceles por la Revolución de Asturias. Pero es que se baja el tiempo de trabajo a 44 horas, una vergüenza. O sea, por ley se baja a 44 horas. Se empieza a repartir la tierra de verdad, porque en esos 4 meses de antes del golpe de Estado se reparte 5 veces más que lo que se había hecho del 31 al 33 en la primera parte de la República donde estuvieron los republicanos. Es decir, se reparte 5 veces más de tierra. Es decir, empieza las cosas a correr. Con lo cual, para ellos también su tic-tac, pues va adelante, ¿no? Y lo solucionan como saben, cuando no pueden de una manera. No tenían a Elon Musk. Hablabas de ese golpe de Estado y de Burgos, de esa imagen que tenemos del fascismo, de los fachas en Burgos. No sé cómo fue ese momento, ese golpe de Estado allá en Burgos concretamente, en esa zona de las merindades. No sé si fue de las primeras partes que se unió a los que pegaron el golpe, si no, no sé cómo fueron esos comienzos. Bueno, el golpe de Estado se fragua entre capitanes, detienen a la plana mayor del ejército en Burgos, sobre todo mandada por Batet. Batet había sido una persona que había trabajado para, primero, con el informe Picasso, que pone a parir a Franco, y después trabaja para Franco, que era el encargado de la represión de Asturias, y a él le tocó la de Barcelona, y casi no hubo represión, y eso le cabreó muchísimo a Franco, eso le sacaba de quicio. Entonces a este hombre, en vez de fusilarle, como hicieron con otros capitanes generales, lo tuvieron hasta 8 meses en la cárcel, degradándole por boletín, degradándole humanamente, etcétera. Y esta gente que tomó el poder tuvo oposición en todo Burgos, lo que no tenían era armas. Lo que no tenían el pueblo, la gente, no tenía armas. Pero la oposición, en todos los pueblos de Burgos hubo oposición al golpe de Estado. Sí, una cosa, es que es interesante los datos que da José Hecho en el libro, ¿no? A raíz de esto que habla de la represión, y es que hubo más represión en una comarca, digamos, con tan poca población como son las merindades, que la represión misma que hubo, por ejemplo, en Vizcaya, ¿no? Que hemos hecho antes la comparativa del tamaño y tal, ¿no? O sea, que decir, para que veamos que efectivamente ellos encontraron mucha gente a la que reprimir, porque veían que existía esa posición. Y el mismo Jocheto también creo que en algunos apartados del libro hace una comparativa de quién ganaba en cada parte también, ¿no? Con lo cual tampoco, o sea, para que se vea que no era una cosa uniforme donde efectivamente solamente los fachas, por decirlo de alguna manera, ganaban. No, no, no, había bastante diversidad. O sea, no era una cosa homogénea ni mucho menos. Todo eso pasó prácticamente antes de ayer, podríamos decir, y no sé de esa represión, de esas víctimas, de lo que pasó, no sé qué queda a día de hoy por allá, si todavía se les homenajea, se les recuerda, no sé, ¿qué queda de todo eso? Queda una pirámide fascista al pie del escudo que el gobierno de Castilla y León lo ha declarado bien de interés cultural. Unos kilómetros más allá queda un águila hecha por arquitectos vascos dedicada a un tal Zagardia, que fue un represor y un asesino, y a la vez que también en general, que le homenajea y que ahora quieren declararla bien de interés cultural. Y que da mucho miedo, por cierto. Si habéis pasado por al lado, bueno, os recomiendo dejar el coche si podéis en el pueblo más cercano y andar hasta allí, porque es te ponen la piel de gallina, o sea... Quedan en muchas iglesias los nombres de los caídos por España. Entre otras, la de Espinosa de los Monteros, que lo tiene de una manera monumental, con un tal José Antonio Primo de Rivera, es decir, puesto arriba. Quedan muchos vestigios. Del otro que queda el penal de Valdenoceda, que será el penal mejor conservado de toda España, que está en ruinas, pero está bien conservado, que se vende por 4 duros, y eso no está declarado nada y está esperando a caerse. Pero todos los años, en torno al 14 de abril, se celebra allí un pequeño homenaje a los presos que estuvieron allí y a todos los, ¿cómo se dice?, represaliados de la comarca. Hablábamos de la represión, y no sé si también hablas en el libro, creo que del expolio, lo que supuso también lo que vino después de ese golpe de Estado para toda la comarca de las Merindades, no sé, en ese sentido, ¿qué pasó allá, en esa tierra? Bueno, pasó como en todos los sitios. Hay todo lo que se llaman las zonas grises de la represión. Es decir, tú tienes muy claro qué persona matan, qué persona encarcelan, pero claro, los robos al principio, los robos y los saqueos, las incautaciones teóricamente legales posteriores, las multas, las donaciones a la patria por diferentes cuestiones que para algunos eran obligatorias. Es decir, fue un continuum. El reparto de puestos de trabajo. O sea, los primeros años había que ser de la Falange para poder ser maestro. O eso o es militar. O sea, no había otra manera de poder ser maestro. Es decir, todos los puestos de trabajo, los que pensamos, cartero, maestro, el secretario de municipal. Los secretarios municipales fueron fundamentales. Algunos huyeron y algunos mataron, como el de Manzanedo, Rufino Balbás, que lo matan. Es decir, pero los secretarios fueron fundamentales porque eran los que firmaban las condiciones de este es muy malo, este no va a misa. Eran ellos y estaban allí. Los jueces, ni te hablo, siguen siendo los mismos, no sé si habrá cambiado. Las gasolineras, ¿a quién se dieron? Los estancos, ¿quién se los quedó? ¿Quiénes eran los carteros? Es decir, cuando empiezas a mirar todo eso y miras para atrás y preguntas un poco en casa y tal, y te dicen, fulano, me engane, y dices, y claro, es que es toda una red de intereses, es decir, se quedaron con todo. Y la gente que se tuvo que ir de las Merindades también salió gente hacia Sudamérica, México... Que todavía hay incluso Francia, por supuesto, y todavía hay gente, o sea, hay gente que no ha vuelto a tener, o sea, que no volvió a tener ningún contacto, ¿eh? O sea, que incluso se ha hecho alguna investigación, yo lo veo a través de gente relacionada con mi familia y no hemos conseguido contactar con nadie, vamos, ha habido gente que se borró del mapa, por decirlo de alguna, sí, de alguna manera. Hay en los temas de memoria, hay los exiliados se borran del mapa. Los paseados, si no te los comenta la familia... Se acaban olvidando, no se sabe. Se llevaron en un camión, pero no sabes quiénes. Y luego otros que también desaparecen son los milicianos. Fundamentalmente cuando el ejército, después de la rendición de Santoña, cae todo el frente. Es decir, cae a finales de agosto, cae el frente y empieza a correrse hacia Asturias. El corrimiento ese de las tropas hacia Asturias fue tremendo, porque al que pillaban lo iban matando por detrás. La quinta columna, etcétera, iba matando. Claro, de toda esa gente no hay referencias. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Es decir, tú sabes de los muertos por la patria o incluso del ejército de Euskadi se saben cosas. O aquí que todavía en plena guerra que había un tira y afloja, pues hay un buen registro. Hay del ejército de Santander también y del ejército de Asturias que mueren en el frente vasco. Pero claro, según se va produciendo toda la debacle final, el desconocimiento es total, no sabes. Y queda mucha gente por desenterrar, ¿eh? El tema de los maestros, por ejemplo, bueno, es súper interesante, pero bueno, entiendo que el tiempo es limitado. No, pues puedes comentar, si queréis. No, bueno, yo queda, sí, bueno, queda mucha gente. No, estoy pensando en que todo esto es un poco un sinfinal. Desde que se mete el libro a imprenta hasta ahora hay casi 40 nombres nuevos. Dos paseados que nos los ha dicho la familia, dos familias, media docena que murieron en cárceles vascas, pero que no sabíamos por qué habían murido las de Burgos, unos cuantos muertos en el frente. En el frente vasco, de diferentes, pues del ejército de Santander o del ejército de Euskadi. Es decir, que la lista esa, hay uno que hay que quitar porque resulta que murió en la cama, teníamos dudas. Lo que hemos hecho siempre con las listas ha sido poner todos. O sea, que no se nos olvide. Pecar de qué puesto de más, pues decir, bueno, pues ya quitaré. Sí, y por si acaso, lo mismo nos pasa con las fosas, ¿no? En las fosas hemos contabilizado 98. Es verdad que hay 38 que solo son de oídas. O sea, que no sabemos muy bien qué uno comentó, que si aquí, que si en el otro lado, que si parece que le oyó al abuelo. Pero claro, lo que no puedes hacer es decir, no eres una entidad gubernamental que tiene que certificar algo, sino eres alguien que lo que tiene que hacer es provocar dudas, pensamientos, seguir buscando y sobre todo discutir. Discutir sobre la guerra, sobre las maldades. Claro, se van a cumplir dentro de poco 50 años de que murió en la cama, como decías antes, en este caso el dictador, que murió Franco en la cama, y habrá quien piense, diga, pues 50 años después, todo eso que estás hablando, pues contarle al ordenador y los datos, saldrá todo. Eso estará todo bien archivado, bien recogido, ni por el forro. Ni por el forro. Creo que, bueno, hay muchas fuentes de datos, pero una interesantísima serían los gobiernos civiles, pero creo que Martín Villa mandó limpiarlos allá cuando estábamos transicionándonos, ¿no? Es decir, y eso se ha hecho en muchos sitios, es decir, los archivos de la Guardia Civil de cada destacamento en las merindades sería una locura poder, claro, pero eso está, eso se ve en los ayuntamientos, la mayor parte de los ayuntamientos. Yo lo he visto sobre todo en los de Vizcaya, que ves que la mayor parte de los ayuntamientos han limpiado, han hecho una limpieza. Hay alguno que no, ¿eh? Te encuentras con el de Forua, donde el alcalde ha hecho el cuadrito con todos los rojos y sus maldades y tal, y no sé dónde, lo que tenían. Las propiedades también, para asegurar el este. O sea, y se ve que han hecho un trabajo magnífico. Pero en la mayoría, todo eso desapareció. Hablabas de las fosas comunes, 90 y pico fosas comunes, dices, comentas ahí en las merindades. En eso también me imagino que será lo mismo, no habrá ningún registro oficial, ninguna, no sé cómo se sabe, cómo se recopila, cómo se recogen todas esas cosas, cómo lo habéis hecho. Bueno, hay algunas que han hecho las familias, que están recogidas y se han levantado. Es decir, ahí ha trabajado muy bien Aranzadi, ha trabajado también Juan Montero, la coordinadora de la memoria histórica de Burgos, que ha trabajado estupendamente. Es decir, hay mucha gente que ha hecho fosas que se han levantado. Incluso hay una fosa que es quizás la más importante de las merindades, que es la del penal de Valdenoceda, que hay 154 enterrados, muertos en el penal, pero bueno, no deja de ser una gran fosa. Y luego hay muchas que son pues de la gente, del Vox Populi. Sabemos que en la Mazorra hay varias fosas. Se ha levantado una, que es la de los muertos de Sotos Cueva, pero hay gente de Medina, hay, bueno, pues diversos rumores que no se pueden perder, pero ahí es un trabajo a... Y algunas veces se falla en la búsqueda, quiero decir, yo recuerdo por ejemplo el maestro de Pradilla, ¿no? Que siempre se oía entre la gente mayor que lo habían enterrado con las piernas hacia afuera al lado de una cuneta cerca de un pueblo que se llama Encinillas y que se ha estado buscando incluso oficialmente, se hicieron allí excavaciones y de todo y no se le encontró, ¿no? Es complicado al final, han pasado muchos años. El libro tiene esa primera parte en la que habla de los años 30 hasta el golpe de Estado y luego del golpe de Estado y toda la represión para adelante, y luego tiene una última parte en la que aparece una recopilación de esas fosas comunes y también un listado de las gentes de las merindades asesinadas, caídas en el frente, muertas en las cárceles, civiles muertos también por la guerra. No sé cuál ha sido la repercusión que ha tenido el libro allá en las merindades, porque me imagino que igual hay gente que no le gusta verse en el libro, otra gente que agradece que aparezca. No sé cómo se ha recibido el libro por allá, por las merindades, José Cho. Bueno, no aparece ningún nombre de perpetrador, entonces, y el que se vea reflejado sería mal asunto, porque no tendría el este mal. Hay una parte que bien, hay una parte que lo ha agradecido, que está encantada, que ya es hora de que se hable de esto, ya es hora de que alguien se diga, pero otra gente lo ha cogido mal, porque claro, de pensar que es un lugar donde hemos vivido plácidamente en el franquismo, a que te digan que no, tienes 1000 muertos ahí sobre la mesa que son de esta tierra, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Sí, porque o sea, ahí está, por ejemplo, el de las merindades habla mucho ahora como paraíso de la naturaleza y cómo no, y claro, es... Bueno, las merindades, de hecho, es un paraíso de la naturaleza, o sea, quiero decir, las cosas como son, ¿eh? Sí, pero claro, ¿qué esconde ese paraíso, no? Quiero decir, ese paraíso esconde algunas historias, pues eso, como decía Benjosecho, historias de miedo y historias de olvido, que son las que quiere pues este libro traer encima y seguir excavando para que la gente siga aportando y seguir dando datos. Y además eso es lo importante, en lo que tú creo que has comentado antes el mail, no sé si lo has comentado, pero que hay un mail que es el merinmemo@gmail.com, que es importante para que la gente pues pueda seguir aportando ahí, ¿no? Y ya de paso quería comentar, bueno, pues parte de la labor también, ¿no?, del colectivo republicano Euskal Herria es dar a conocer este tipo de situaciones, y máxime en el momento en el que estamos ahora en Europa, en el mundo y aquí, porque yo creo que este libro, claro, creo que también es importante enlazarlo con la situación actual. Cada libro que intente recuperar la memoria, una memoria digna, una memoria decente, como dice Josecho, la idea de la memoria decente, es un pequeñito, no sé, un pequeño ladrillo que estamos intentando poner para poner un poquito ese pie en pared frente a lo que nos viene. Yo al menos, no sé, Josecho, cómo lo ves, pero... No, esa era la intención del libro. Una es recabar más información, mejorar la información, conseguir información sobre el franquismo y que la gente escriba. Pero la otra es ser un poco... Me gusta la acacia. La acacia es un árbol que acacos quiere decir no malo. Eso es griego también. Y en ese no malo, la acacia... Es un poco un antibiótico natural, ¿no? Que abre sus hojas en el arrebol de la mañana y luego las cierra en la noche, en la oscuridad de las tinieblas. Pero ese árbol, esa idea es que sea un antibiótico natural contra el fascismo. Es decir, porque si no reflexionamos, si no conocemos lo que son las guerras, si no sabemos lo que suponen para las gentes, tal, al final toda esta gente se va creciendo, no tienen discusión, todo se puede hablar. Y entonces, de repente, te encuentras con... Pues eso, con una presidenta de la Comunidad de Madrid que está todo el rato denigrando, deshumanizando, al contrario, es decir, bueno, pues todo tipo de insultos. Al final eso es lo que permite y es un modus operandi, ¿no? Que lo hicieron antes de la guerra, que lo están haciendo ahora, y eso es lo que hay que combatir. Hay que combatir una sociedad decente, que no olvide, que tenga, que mire hacia adelante, por supuesto, pero con retrovisor. Por poner un ejemplo chiquito, estamos ya terminando, por un ejemplo chiquito de esto que estás contando, de hace nada, de ayer mismo, del miércoles pasado, en el Congreso de los Diputados, Manuel Mariscal es diputado de Vox en ese Congreso, y esto es una pincelada de lo que dijo en este Congreso de los Diputados en Madrid. Y gracias a las redes sociales, muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la guerra civil no fue una etapa oscura, como nos vende este gobierno, sino una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación para lograr la unidad nacional. Así, en el Congreso de los Diputados. Es que con un par, quiero decir... No sé, yo es que es eso lo que hay que hacer, es decir, la ignorancia, toda esta gente además que son atrevidos, y no son ignorantes, ¿eh? O sea, el señor Mariscal ese no será ignorante, ese ya sabrá de lo que habla y lo conocerá de sobra, lo que pasa es que ellos defienden lo suyo, bueno, no sé, es que son unos tiempos terribles, ¿no? Habría que ver cómo estamos informándonos en general. Yo creo que es muy importante una labor, por ejemplo, pues bueno, el hecho de que Gorka hoy pues esté hablando en Mar de Fueguitos de esto, o sea, todo suma, porque realmente ahora mismo la gente se está informando a través de la red del señor Elon Musk, como bien decías tú, o a través de TikTok. O sea, la gente joven básicamente, hay de todo evidentemente, ¿eh? O sea, esta generalización, se está informando a través de elementos en los que vale todo, cabe todo. Seguramente esto puede ser, pues no sé, en un momento puede estar circulando entre un montonazo de gente que no tiene otra visión alternativa. Y claro, eso nos aboca a un futuro complicado si no somos capaces de ir poniendo algo que contraponer, en la línea que tú estabas diciendo, desde luego. No, pero si hace una semana había 2.000 chavales cantando el Carasol delante de Ferrando. Totalmente. Ah, eso es que es impresionante. O sea, es impresionante que no... De la revola a las tinieblas, como decíamos, titula este libro, República, Guerra y Represión en las Merindades. Ya se ha presentado en Villarcayo, en Burgos y en Bilbao. Y el 6 de diciembre se va a presentar en Nofuentes, el 7 en Villasante, el 12 en Portugalete, el 13 en Medina, el 14 en Espinosa, el 16 en Baracaldo. Y todavía quedan Tobalina, Sotoscueva, Mena, Traslaloma, Hoz de Arreba. Y todas esas presentaciones vas a ir tú, claro, Josecho, me imagino. Supongo que sí. O sea, vamos, buen recorrido. Bueno, esto es como hacer unos bolos, pero no, yo creo que merece la pena, sobre todo lo pequeño, es decir, lo grande, la presentación grande, la verdad es que me pone un poco de los nervios, pero luego ya la pequeña a nivel de pueblo me parece más interesante, porque es en la que realmente puedes escuchar más que hablar. Vamos a recordar ese correo en el que se recogen también aportaciones sobre este tema o sobre lo que queráis que tenga que ver con la República y las Merindades. Ese email es merinmemo@gmail.com. Ya podéis mandar lo que toda la información que queráis. Muchísimas gracias a ambos dos, a Josécho Álvarez Gutiérrez y a Iñaki Valentín, ambos del colectivo republicano de Euskal Herria, y Josécho, además, autor de este libro, de este de la Revol a las tiemblas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. A ti, Gorka, a ti. Agur, chao. Agur. Feliz martes. El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo, ay qué risa, dando vueltas, dando vueltas tan deprisa. Mar de Fueguitos. Dando vueltas y vueltas hemos llegado hasta el final de nuestra travesía de hoy y regresamos a este dúo murciano, Maestro Espada, a su primer disco con otra de las canciones, una que nos recuerda a esa utopía de la que hablaba Galeano, ese ir caminando, caminando y cuanto más te acercas, pues más se aleja ese, bueno, esa utopía que sirve para caminar aquí. El que nos sirve para caminar es un granaico dulce que lo queremos probar y cuanto más nos acercamos a él, pues cuanto estamos ya al ladito, pues se convierte en un granaico seco. Granaico se titula este tema de Maestro Espada con los ritmos del tradicional aguilando murciano. Con ellos nos quedamos. Volvemos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur. Tengo un pozo de agua fría, de la lluvia de un buen mes, para beber la lotía que me falté tu querer. Y en el fondo de tus ojos, una noche me perdí, y hoy lo noto tan extraño, que ya no sé dónde ir. Hay un granaico dulce que nunca puedo probar. Cuando consigo acercarme, se ha vuelto un granaico al bar. Cuanto más de ti me alejo, más me quisiera quedar. Cuando te embarque, tú que puedes y te vas, que el cabezo de la aguja solo se ve desde el mar. Si mi corazón tuviera entraría de gritar, y si algo tú acercarme, se ha vuelto un granaico al bar. Cuanto más de ti me alejo, más me quisiera.